Radio Emprendedor, episodio 17. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Radio Emprendedor, el podcast donde semanalmente tenemos una cita con todo lo relacionado al emprendimiento, las ideas de negocio, los recursos para mejorar tu productividad y todo lo que necesitas para poner tu proyecto en marcha o mejorar uno que ya tengas andando. Mi nombre, como todas las semanas, es Jefferson Maldonado de MaldonadoZ.com y hoy les voy a hablar sobre una idea de negocio propia que ya he puesto en marcha, sobre la que he trabajado en las últimas 3 semanas, sobre la que vengo trabajando más de un año, pero que ahorita le saqué, por decirlo de alguna manera, una nueva variante. Es una idea de negocio que se trata sobre un servicio de mantenimiento y soporte para WordPress por suscripción. Vamos a estar sacando pues toda la información, todo el análisis de esta idea de negocio y viendo pues de qué trata esta idea de negocio y cómo nos va a ayudar a ganar dinero con eso, ¿vale? Pero antes recuerda que si aún trabajas y quieres emprender, tengo un ebook con 10 consejos de cosas que me han funcionado para emprender sin renunciar a mi trabajo. Son 10 cosas o 10 consejos que te doy para poder que desarrolles tus actividades de emprendimiento sin necesidad de aún renunciar a tu trabajo. Recuerda que para obtenerlo solo debes entrar en MaldonadoZ.com y darle clic al botón Descargar ebook. Ahora sí, comencemos con este episodio. Muy bien amigos, pues les cuento que esta ha sido una semana bastante ajetreada. He estado desarrollando diferentes tipos de cosas, me he estado concentrando en 2 objetivos principales para tristeza de mi esposa, que necesita que le termine su web de Balulu. Pero bueno, es que han estado entrando proyectos, todavía hay por ahí un par de clientes que están valorando los presupuestos que les he enviado. Pero pues les cuento que ahorita estoy con un proyecto con mi amigo Carlos Olivares de Ciudad de México. Un saludo, Carlos. Con un proyecto súper padre de lo que viene siendo el diseño del branding y la experiencia del usuario para un cliente que él tiene. Yo vendría siendo como que un subcontratado, o Carlos básicamente me pidió que le ofreciera mi ayuda con respecto a este tema, ¿no? A este punto de la experiencia del usuario para la página web, y luego surgió que les diseñara el branding. Y pues ahorita precisamente esta semana he estado en búsqueda de las ideas y lo que viene siendo pues la inspiración, ¿no? Para poder lograr poder empezar a diseñar el branding. Entonces comencé con la búsqueda de ideas en el mood board, ¿no? Entonces esa tarea me ha tenido bastante atareado toda la semana, y adicionalmente también he estado haciendo en paralelo, o mejor dicho, he estado haciendo desde hace algún tiempo, y esta semana por fin lo finalicé, el rediseño completo de mi página web de diseño de web con WordPress y enfocado en la experiencia del usuario. Esta es sobre mi empresa. Ya les había comentado al inicio del programa que yo fundé el año pasado una empresa llamada DigitalOp, que es una empresa que ofrece soluciones de desarrollo digital para pequeños emprendedores, startups o pymes. Esta empresa básicamente ofrece diseño web enfocado en la experiencia del usuario y se hacen básicamente con la plataforma de WordPress. Yo comencé ya el año pasado a ofrecer este tipo de servicio. Gracias a Dios he tenido alrededor de 10 o 12 clientes que han confiado pues en mi profesionalismo y la capacidad que tengo para realizar sitios web, no solo que funcionen y que hagan cierto tipo de cosas, sino sobre todo sitios web que sean especializados en experiencia del usuario, o sea, sitios web limpios, fáciles de usar, que sean rápidos y adicionalmente que les ayuden a conseguir a mis clientes pues los objetivos que tienen. Gracias a Dios me ha ido muy bien en este aspecto y los clientes han estado muy contentos con todas sus páginas web, Y pues desde hace algún tiempo quise rediseñar mi sitio web digitalupup.com.mx porque quería mejorar y diversificar alguno de los servicios, ¿vale? Entonces, pues, la verdad es que como he tenido tanta chamba con diferentes proyectos, pues ya saben que estoy en maldonadoz.com, estoy en Revista Wix, estoy en un nuevo proyecto llamado WordPress Divi, del que les comentaré más adelante. Y, pues, adicionalmente, DigitalUp, que es como quien dice mi empresa, ¿no? Mi proyecto principal, o mejor dicho, el primer proyecto con el que arranqué y el que me ha generado ganancias reales desde el año pasado para acá. Entonces, bueno, decidí renovar la web y la razón es precisamente la idea de negocio por la cual vamos a hablar hoy. Esta idea de negocio se trata básicamente de ofrecer un servicio de mantenimiento recurrente para WordPress. Vamos a desmenuzar de qué va todo esto. Bien, en la actualidad, como ya les he mencionado quizás en algunas ocasiones a través de mis otros blogs, el 27% de Internet está hecho con WordPress. Eso quiere decir que el 27% de Internet necesita mantenimiento para esas páginas. Y si bien es cierto que muchas empresas tienen su personal asignado para realizarle el mantenimiento a WordPress, pues lo que es cierto es que muchos emprendedores hoy en día que son multitarea, si se dedican a una cosa, difícilmente se pueden dedicar a otra, o es complicado, pues, y lo vivo en carne propia, llevar varios proyectos paralelos a la vez, ¿no? Finalmente, si quieres desarrollar y hacer que uno te genere realmente dinero, tienes que enfocarte en ese, tienes que enfocarte en la parte de ventas, en la parte de desarrollo. Y pues la parte ahora sí que de las herramientas que utilizas para desarrollar ese emprendimiento, de algún modo la dejas de lado, ¿no? Aunque intentes llevarla, te cuesta y finalmente no lo haces bien. Ok, pues todos los emprendedores que tienen una página web hecha con WordPress tienen la posibilidad de, a un precio muy muy asequible, del que hablaremos ahorita más adelante, hacerle mantenimiento o mantener su web totalmente segura, mantenerla con backups y adicionalmente mantenerla actualizada todo el tiempo. Esto parece una tarea bastante simple y cualquiera diría que pues se puede hacer, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, es solo picar dos o tres botones. Y sí, básicamente se trata de eso, pero aquí lo importante de este tema es que se ofrece una posibilidad profesional de llevar este tipo de servicio y este tipo de trabajo para que tu web en ningún momento vaya a tener ningún tipo de problema. Si en algún momento tú haces una actualización de WordPress y la haces mal, que ya me pasó, se los garantizo que ya me pasó, que haces mal la actualización, la haces en el orden incorrecto, pues resulta que lo que va a suceder es que tu web se va a caer. Va a haber un pantallazo blanco, error 500, y si no tienes un backup externo, como era mi caso, que bueno, afortunadamente yo sí tengo mis backups externos, ¿no? En mis propios servidores, yo pude restaurar la web con la versión anterior y pues no pasó nada, ¿no? Luego volví a actualizar la web en el orden correcto y pues eso no me tomó ni siquiera 40 minutos resolver ese problema. Pero era porque yo estaba preparado, yo tenía mi backup externo, yo tenía de algún modo la manera de poder recuperar lo que había hecho mal. Entonces, ¿qué pasa si eres emprendedor y pues apenas si le moviste algo al WordPress y no sabes tanto pues en qué orden debes hacer las actualizaciones o en qué orden pues debes actualizar los plugins o los temas? Bueno, precisamente para eso es este tipo de servicio. Lo padre de este tipo de servicio es que tú lo contratas por un pago recurrente, una suscripción mensual, y tú ya te olvidas de todo lo que tenga que ver con la seguridad, el mantenimiento y las actualizaciones de tu sitio web por completo, ¿sí? Aquí lo padre de esto es que te puedes enfocar básicamente en hacer crecer tu negocio y le puedes dejar lo que viene siendo todo el manejo de la seguridad de tu sitio web a un profesional, que en este caso es DigitalUp, que está ofreciendo ese servicio, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre este servicio y todos los servicios que se ofrecen en la actualidad con respecto a mantenimiento de WordPress? Bueno, la principal diferencia y lo que yo quise enfocar en este servicio es que es un servicio asequible, ¿vale? Básicamente ofrezco casi lo mismo que ofrecen prácticamente todos todas las plataformas que ofrecen este tipo de servicio, pero yo lo ofrezco a un precio bastante asequible. Normalmente los precios de este servicio rondan entre el plan más básico en $30 o $40, el plan medio entre $60 y $80 y el plan avanzado entre $150 y $200. Por hacer cosas, como les digo, bastante simples que yo reconozco que no toma tanto tiempo hacer, pero, sin embargo, que son importantes hacerlas y, sobre todo, es importante saber hacerlo bien. Entonces, la principal diferencia pues viene siendo que yo quiero que todos los emprendedores tengan la oportunidad de pagar esta suscripción y, sobre todo, que a un precio bastante razonable puedan tener su web segura y cualquier tipo de problema que tengan cerca de su web se les pueda resolver. El perfil de cliente que manejo para este servicio es el cliente, pues como ya les había mencionado, un emprendedor, una startup que está arrancando, que está comenzando, que ya tiene su sitio web, pero que necesita enfocarse en su negocio, en vender, en hacer crecer su negocio, ¿vale? Este cliente que no tiene tiempo para ver los detalles técnicos de su sitio web, ese es el cliente ideal de este tipo de negocio. Adicionalmente, pues también hay un paquete para clientes más avanzados, empresas que ya tienen de algún modo un perfil un poco más amplio y esas empresas lo que quieren precisamente es enfocarse ya en temas de marketing y navegabilidad. Bueno, este plan ofrece pues precisamente ese tipo de servicio para ese tipo de empresas. El modelo de negocio es un modelo por suscripción. Este modelo significa que tú pagas una mensualidad recurrente al mes y mantienes una suscripción activa a este tipo de servicios, ¿vale? En este caso yo tengo 3 planes de mantenimiento de WordPress, los cuales van desde el más básico hasta el más avanzado. Los precios que manejo para el mantenimiento de WordPress, como les mencionaba, pues comprende de 3 planes, ¿no? El plan ClickUp, que es el primer plan, el más básico, y este es perfecto para una persona que tenga un sitio web activo y que necesite un mantenimiento básico, ¿vale? Básico, lo más básico que haya, lo más simple que haya, que sea algo que simplemente mantenga el sitio actualizado, seguro y sobre todo con backups, ¿vale? Las características principales de este plan, del primer plan, son que tiene actualizaciones de WordPress, actualizaciones de plugins y actualizaciones de temas. Adicionalmente que tiene un monitoreo de seguridad con plugins especiales para seguridad las 24 horas del día. El punto importante de este plan es que como premium adiciono un backup externo semanal, de forma semanal. Es decir, una vez a la semana se va a hacer un backup que se va a almacenar en un servidor externo a tu servidor, a tu hosting. Y ese backup lo voy a guardar yo, de tal manera que si algo sucede en tu sitio web y resulta que tu hosting no te puede ayudar, yo tengo ese backup, te lo paso o yo mismo te ayudo a subir el backup y va a estar tu web activo otra vez. El tiempo de respuesta a las solicitudes es de 24 horas, ¿vale? Para este plan. Muy bien, luego está el plan Ground Startup, que es el plan recomendado, es el plan medio, ¿no? Es un plan que es bastante, bastante completo y se trata sobre, es un plan de mantenimiento esencial que se encargará de todas las necesidades técnicas de tu sitio web. Este servicio de WordPress se ajusta perfectamente para sitios de tamaño pequeño y tamaño mediano. En este plan nos ocupamos de todo lo básico del sitio web. Igualmente, como en el plan anterior, aquí se agregan lo que vienen siendo las actualizaciones, ¿no? Lo que vienen siendo las actualizaciones de tanto core como tema como plugins. Se hace el monitoreo de seguridad de 24 horas, pero a diferencia del plan anterior, aquí comenzamos con las cuestiones extra, es que el backup, en vez de ser semanal, se hace el backup diario. Es decir, una vez al día se hace un backup externo de tu sitio web y ese se almacena en nuestros servidores igual que en el plan anterior, solo que una vez al día. Adicionalmente, las solicitudes tienen un tiempo de respuesta de 18 horas nada más, ¿vale? Bien, este plan tiene como adicional al plan anterior un informe de analítica web. En este caso, lo que se hace es que yo entro a tu Google Analytics, si no lo tienes instalado, obviamente se instala, y lo que se hace es un análisis del rendimiento mensual de tu sitio web. Yo preparo un informe con toda la analítica web y te paso ese informe de manera, vaya, más desmenuzada para que tú lo puedas leer, para que tú lo puedas interpretar de una forma bastante sencilla, porque sabemos que pues Google Analytics da muchos datos, pero no siempre todos esos datos son digeribles para todo el mundo. Entonces yo preparo un informe bien chulo para que tú puedas saber, pues básicamente, cómo va tu sitio web y lo puedas interpretar de manera sencilla. Adicionalmente, en este plan hago recomendaciones en base a esa misma analítica de que les comenté ahorita anteriormente. Depende de los resultados de tu sitio web que yo vea en los análisis con el Google Analytics, voy a establecer una serie de recomendaciones que tú puedes hacer para conseguir que tu sitio web tenga mucho mejor rendimiento. Adicionalmente, también te ofrezco en este plan una analítica de redes sociales. En este caso, tomo dos de tus principales redes sociales, las que a ti te gusten, y las meto en un programa de analítica de redes sociales que nos genera un montón de datos, y te preparo un informe muy muy chulo también acerca de los datos de esa analítica de tus redes sociales. Recuerda, son dos redes sociales las cuales vamos a analizar y vamos a sacarle todos los datos en específico. Y finalmente, en este plan tiene algo bastante, bastante chulo, que es un test de velocidad de WordPress, ¿vale? De tu sitio web. Aquí lo que hacemos es pasar el WordPress por varios test de velocidad, varias de estas páginas que te sacan un informe acerca de cuál es la velocidad y el rendimiento de tu sitio web. Te lo preparo en un informe y también te lo envío. Este es el plan más completo para las empresas medianas que, empresas pequeñas y medianas que necesitan de algún modo tener el control total de su sitio web y además necesitan datos adicionales que no pueden interpretar de forma tan sencilla, con recomendaciones adicionales para hacer que su sitio web o que tu sitio web mejore, ¿vale? Muy bien, y finalmente está la suscripción o el plan premium de GoBusiness, ¿vale? Este plan de GoBusiness ya maneja lo que viene siendo un mantenimiento profesional y está orientado a sitios web con un alto nivel de servicio y que quieran que, es decir, que una empresa externa maneje ya todas las tareas relacionadas con el mantenimiento, la analítica y el soporte, ¿vale? Cuidamos todos los aspectos del WordPress. Además proporcionamos información detallada de la analítica web como en los planes anteriores, pero en este caso adicionamos también analítica de tu tienda online con WooCommerce, ¿vale? Las diferencias entre este plan y los dos planes anteriores es que igual se manejan las actualizaciones de WordPress, plugin y temas, monitoreo de seguridad 24/7, los backups externos en vez de ser diarios se hacen uno cada 12 horas, es decir, cada mediodía tienes un backup de tu sitio web, lo cual es genial porque son backups bastante, bastante actualizados y pues si haces algún cambio y algo pasa, vas a tener un backup muy, muy, muy cercano, el cual vas a poder subir al sitio web, a tu sitio web, y vas a poder recuperar la información bastante, bastante rápido, ¿vale? Otra diferencia principal es que el tiempo de respuesta a cualquier solicitud es de 12 horas. Es mucho, mucho menor que en los planes anteriores, ¿vale? Como en los planes anteriores también se maneja lo que viene siendo el informe de analítica web, las recomendaciones de analítica web, el informe para redes sociales, el test de velocidad. Pero adicionalmente, en este plan lo que se hace es que también se realiza un informe de analítica de WooCommerce, como ya lo mencioné, y también se hacen recomendaciones de esa analítica para tu tienda online. Es decir, vamos a analizar cómo están sucediendo las ventas en tu tienda online a través de Google Analytics y vamos a detectar para dónde se están yendo los clientes, qué están haciendo, cuál es su recorrido, cuál es su flujo a través de la tienda online, dónde están abandonando, dónde están dejando la tienda online o por qué no están finalizando su proceso de compra. Y en base a esta analítica vamos a hacerte recomendaciones para que de algún modo se hagan las mejoras pertinentes en el sitio web y hacer que tu tasa de conversión aumente, ¿vale? Adicionalmente también se hace una optimización de velocidad con Gmetrix, pero adicionalmente nosotros te ayudamos con la optimización de tu sitio web a través de diferentes plugins y diferentes modificaciones que le hacemos a tu sitio para que este suba su rendimiento y por ende su velocidad. Y finalmente el plus de este plan es que te ofrecemos una asesoría gratuita de una hora al mes de marketing digital, ¿vale? Aquí lo que hacemos o lo que queremos es complementar todas las características de este plan que tiene, como les mencioné, las características de los dos planes anteriores, pero este está muy muy enfocado a personas que ya estén vendiendo a través de una tienda online y que quieran vender más, que digan, oye, pues que no sé cómo vender más, es que no sé por qué no me están comprando, necesito saber por qué. Bueno, en este plan, en el plan Go Business, que es el más completo, por un precio bastante, bastante asequible, te ofrecemos todas las características de los planes anteriores y adicionalmente informes y recomendaciones a tu sitio web con tienda online, optimización de velocidad y asesoría en marketing digital, ¿vale? De una hora al mes vía Skype. Aquí se me pasó a decirles el precio del plan anterior. Bueno, les menciono el tema de los precios. El precio viene siendo en el plan, en el primer plan, el más básico, vendría siendo de $9.90 al mes. En el plan medio, el Grown Startup, el plan recomendado, es de $19.90 al mes. Y el plan avanzado de Go Business es de $29.90 al mes. No hay demasiada pérdida aquí, son básicamente $10 de diferencia entre cada plan. Son precios bastante asequibles. Si tú ya tienes un negocio funcionando, creo que no sería demasiada la inversión que tienes que hacer. Es un pago recurrente de forma mensual para poder acceder a cualquiera de estos planes. Y con estos planes, pues básicamente vas a tener tu WordPress totalmente actualizado, con un mantenimiento óptimo, seguro, y adicionalmente lo vas a poder potenciar para hacer que vendas más a través de internet. Ese vendría siendo el plan de pricing, ¿no? 9.90, 19.90 y 29.90 para el último plan. En esta idea de negocio, es una idea de negocio totalmente lean startup, es decir, lo que tuve que invertirle para generar este idea de negocio, o mejor dicho, para echar a andar este de negocio, básicamente fue hosting, dominio, que pues ya los tenía porque pues trabajo con eso, pero básicamente se trata de hosting, dominio y tiempo. Sobre todo es tiempo principalmente. Obviamente para yo poder ofrecer este servicio he pasado muchísimo tiempo capacitándome en WordPress, en temas de seguridad, en temas de mantenimiento, de optimización. Yo creo que la principal inversión de este negocio es lo que se haya invertido en conocimiento y en aprender, ¿vale? Muy bien, el plan de marketing que voy a manejar para este negocio, para este plan de suscripción de mantenimiento de WordPress que voy a ofrecer en digitalop.com.mx, va a ser básicamente marketing digital. Voy a hacer campañas de Facebook Ads y voy a arrancar por fin con Google AdWords. Por allí yo creo que Alan Valdés, hola Alan, ¿cómo estás? Me va a ayudar un poco por allí. Recuerden que lo entrevisté en el episodio número 10, donde hablo cómo emprender con Google AdWords. Y pues Alan Valdés es de Culiacán, Sinaloa, es mexicano y pues es un experto en esto. Seguramente le voy a pedir apoyo con esto. Y pues bueno, básicamente ese va a ser el plan de marketing, hacer una campaña un poco feroz de marketing por allí a través de las redes sociales y a través de Google. Y pues básicamente de eso es lo que trata este negocio. Les cuento que ahorita lo que se está moviendo mucho son ideas de negocio que tengan sobre todo un crecimiento, que tengan una posibilidad de crecimiento exponencial, que tengan escalabilidad, porque digo, si tienes un negocio que vaya, que va a costar mucho que escale o que tiene un tope máximo de horas de trabajo, por ejemplo, todas las personas que se dedican a ofrecer servicios, ofrecer, vaya, que cambien su tiempo por dinero, pues van a tener un tope máximo de horas que pueden ofrecer por dinero. Entonces quiere decir que van a tener un tope de dinero como mucho para ganar. Este tipo de servicio de software as a service o de servicios de recurrencia que tú puedes comprar, ¿no? O suscribirte a algún plan de recurrencia es básicamente lo que ahorita está pegando muchísimo y creo que finalmente es lo que va a tener éxito a largo plazo porque es lo que está haciendo todo el mundo porque se está viendo que hay muchísimo potencial, no hay topes de crecimiento, pero obviamente tienes que ofrecer algo bastante, bastante bueno, ¿vale? En este caso, los diferenciadores de esta idea de negocio, como les mencioné anteriormente, son el precio, que es un precio asequible. Cualquier persona que esté acá en México o en toda Latinoamérica puede comprarlo sin casi sacarse un ojo para poder pagarlo, porque pues he visto cuestiones similares en España y pues los precios no son bastante similares a los precios que manejan en Estados Unidos, cuestiones de $38 el básico, $68 el medio y $150 el avanzado o euros o son precios bastante costosos que por ejemplo un emprendedor acá en México no podría pagar, ¿no? Porque pues sabemos que acá en México la economía por alguna razón es un poco rara, ¿no? Se gana poco, pero se gasta poco, ¿no? El valor de algún modo de las cosas es menor, ¿no? O sea, tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, que una web básica aquí cuesta alrededor de $400 o $500. Entonces, ofrecerle un servicio a un cliente que le cueste el 10% casi de lo que vale su web entera para que lo pague mensual, pues vaya, sí va a haber quien lo pueda pagar, pero para el público objetivo al que yo quiero llegar, pues no, ¿no? Yo quiero pues ayudar a esta gente que está emprendiendo como yo y que entre todos nos ayudamos y que entre todos podemos hacer cosas padres. Y por eso puse este servicio en este precio, ¿vale? Pues muy bien amigos, hasta aquí llega la idea de negocio. Si quieren ver todos los detalles de la idea de negocio, por favor no dejen de visitar digitalup.com.mx. Es digital up, up de up, como pues arriba, ¿no? Up. Digitalup.com.mx. Esa es mi página oficial, mi empresa oficial de diseño web con WordPress y ahora mantenimiento premium para WordPress también. Allí están todos los detalles, están todos los planes, allí bien bonito todo, bien especificadito, todo bien padre. Entonces los invito a que entren, le echen un vistazo, si les gusta algo pues suscríbanse obviamente, si tienen un sitio web y no quieren preocuparse por nada de ese sitio web, pues ahí tienen sus planes, suscríbanse, está bastante padre, está bastante económico, bastante asequible. Después de suscribirse yo me pondré en contacto con ustedes y pues comenzaremos con el proceso para empezar a echarle un vistazo a tu sitio web. Esa sería la idea de negocio. Cualquiera que pueda implementarla puede hacerlo. La verdad es una idea de negocio que está abierta para todo el mundo. En una charla de WordPress que di en la meetup pasada, vimos que por lo menos el 9% del total de profesionales de WordPress se dedican solo al mantenimiento, o sea que hay mercado para todo el mundo. Así que si te gusta la idea de negocio en tu país, implementala, o sea, no hay ningún problema. Si eres aquí de México, implementala también. O sea, hay 20.000 empresas ofreciendo inbound marketing, 20.000 empresas ofreciendo marketing digital y todas tienen sus clientes, ¿vale? El mercado es muy abierto, hay mucho mercado para todo el mundo. Es una idea de negocio que puede implementar cualquier persona. Por eso quise compartírselas, porque si quieres implementarla, pues por supuesto que puedes también. Obviamente vas a tener que saber de WordPress, ¿vale? Recuerda para finalizar, como todas las semanas, que vas a encontrar todos los detalles y los enlaces que he mencionado en este podcast en las notas del programa en maldonadoz.com/podcast. Allí vas a encontrar este episodio, es el episodio número 17, y vas a encontrar todos los enlaces, ¿no? Incluyendo el enlace a mi página web, el enlace directo a los servicios o a los productos, ¿no? De suscripción. Y adicionalmente los enlaces de iTunes, de iVoox, etcétera, ¿vale? Te agradezco mucho por todo el apoyo que me has dado con este podcast, la verdad. He logrado mantenerlo semana con semana, aunque me ha costado muchísimo, pero afortunadamente he logrado mantenerlo semana con semana y eso me encanta, me hace muy feliz, lo hago muy emocionado, cada vez mejor. Muy bien, este ha sido el episodio de esta semana, amigos. Espero que tengan una excelente y súper productiva semana y nos escuchamos la siguiente semana. para hablar de emprendimiento nuevamente. Ok, amigos, que tengan una excelente semana y hasta luego.